Hoy comienza Los secretos del tiempo. Este programa da asco. Sabía que mi hijo fracasaría. ¿Y el control remoto? Hacer radio es salud elemental. Hacer radio es salud elemental. Un poco de ternura. Un poco de ternura. Sí, sí, me gustaría, sí. El deseo y la potencia en tiempos capitalistas. Los secretos del tiempo. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pago de deuda poco realistas. ¡Extra, extra! ¡Los secretos del tiempo! En la retaguardia. En la retaguardia. ¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas! ¿Ya comienza? Los secretos del tiempo. Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos. Su suerte merece un chance. Muy buenas tardes, 29 de junio 2022. Nuevamente estamos ubicados en tiempo, espacio y persona, lo cual es mucho, muy importante. Somos el programa radial contrahegemónico de la retaguardia. Apostamos a un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud integral, arte y cultura. ¿Quiénes hacemos el programa? Patricia Cabrera y yo, Jonathan Greenberg, en la conducción, producción y artística. Y Pedro Ramírez Otero en la operación. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estoy? Bien, bien. Estoy chinchudo. Esa creo que es la palabra adecuada. Qué buena palabra, chinchudo. Necesito ponerla en algún escrito. Amo. ¿En algún escrito? ¿Por qué estás chinchudo? En algún escrito profesional, espero que sea. Algún sí, escrito. Olvídate, olvídate. Bien, bien. Estoy cansado y estoy chinchudo, pero estoy contento porque está pinta lindo el programa. Hoy va a dar movimiento. Pati, ¿cómo estás? Chinchudo no, pero aunque no sé, podríamos armar un chinchudómetro, ¿no? como poder medir el estado de chinchudez que uno puede tener. Tengo un poquito de chinchudez, pero más o menos bien, qué sé yo, cansada. Miércoles, mitad de semana, se empieza a sentir un poco el cansancio. Está raro el clima entre primaveral, humedad, invierno, ¿no? No se pone de acuerdo. Como un día la realidad. De miércoles. Un día de miércoles. Bueno, miércoles viene de Marte. ¿Marte quién era? El dios de la guerra. Ah, mira. Y miércoles, Mercurio. Viene de Marte. Temperatura. Claro. Termómetro. Y hoy es el 29, día de los ñoquis. Día de los políticos, sí. Una cosa muy importante mencionar que, bueno, tenemos nuestro Instagram, que es Los Secretos del Tiempo. Y si van a historias destacadas, una de las historias destacadas dice dónde escucharnos. Y es ahí que hay un enlace que los guía a una aplicación, se llama Archive, con B corta como archivo, archive.org. Y ahí tienen los distintos capítulos de esta hermosa aventura llamada Los Secretos del Tiempo y nuestras entrevistas. Hemos entrevistado a Eugenio Otero, psicóloga social, a Graciela Zaleski, referente psicogerontológica, Ángel Barraco, una eminencia en salud mental, a Flor Guimaraes, militante, activista travesti trans. Así que la verdad que... Y vienen próximos invitados que la verdad prometen. Bueno, Pati. Sí, sí. Quiero spoilear, pero balcones. Yo sabes que no sé guardar secretos. Creo que esto es Los Secretos del Tiempo, pero los no secretos de Johnny. Me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo guardar secretos. Así que los próximos invitados van a ser... No. Pato. ¿Cómo está el clima por allá, por la zona de Lugano y en la sede de AMDEVA? Bueno, más que en la sede de Amdeva, en la zona de Avellaneda, que es donde se cursa la carrera de musicoterapia en la Universidad de Buenos Aires, y el clima está bastante tormentoso. Y está bastante tormentoso porque en algunas cátedras de la carrera de musicoterapia, en la que vale la pena recordar, hay solo dos materias concursadas, cuyos titulares son licenciados en musicoterapia, el resto de las materias no están concursadas. Se jubilaron dos de los docentes y en esas materias había titulares que eran, una era psicóloga y musicoterapeuta, el otro era psicólogo de la universidad, pero que en, como jefe de trabajos prácticos y como ayudantes tenía licenciados en musicoterapia en ambas cátedras. Bueno, alegremente a la coordinación se le ocurrió, en vez de no solo llamar a concurso, bueno, eso quizás lleva un tiempo, armar la convocatoria a concurso, pero generalmente lo que se hace mientras tanto es que haya un interinato. Y en vez de poner a los jefes de trabajos prácticos, que serían los que siguen al titular como interino, no, se les ocurrió la brillante idea de poner a dedo a gente reconocida, amiga de ellos, lo que generó sorpresa, malestar, ¿no? Esta cuestión de nuevo de ningunear al que tiene la formación, encima de estas personas que se designaron para estar en estas materias, no tienen experiencia como docentes en la licenciatura en musicoterapia, no tienen experiencia desde la musicoterapia, entonces es como una incongruencia que esas personas estén ocupando esos lugares. Y es un poco también el malestar de que viene ocurriendo. Yo creo que nosotros que hablamos de los secretos y del tiempo, es importante tomar en cuenta la historia, porque vieron, cuando las cosas vienen mal paridas, a veces se arrastran, es inevitable, hasta que todo se acomoda. La realidad es que la carrera de la Universidad de Buenos Aires de musicoterapia se creó también por una persona conocida, que no era musicoterapeuta, que era una pedagoga musical, que se llamaba Vida Eisenbasser. Abrió la carrera, en su momento pedían prácticamente tener el título del Conservatorio Nacional para poder entrar. Entonces no se anotaba nadie, porque cuántas personas hay que terminen. En ese momento era el López Buchardo, que era súper exigente. Entonces, bueno, es como que en su momento generó un interés importante, la apertura en una, era muy importante en una universidad, ¿no? En la universidad pública. Hasta ese entonces solo existía la carrera en la universidad pionera, que es la Universidad de El Salvador. Se había abierto en la Universidad Abierta Interamericana hacía poco tiempo. Y lo que se esperaba era que convocaran a musicoterapeutas, porque imagínense que la carrera de musicoterapia en El Salvador se crea en el año 66. Entonces, digamos que hay bastantes musicoterapeutas graduados como para ocupar esas cátedras, pero no, no ocurrió así. Invitaron a gente conocida y no querían como que hubiera gente del Salvador, era gente del Salvador, no importaba si eran musicoterapeutas o no. Pero bueno, después cambia la coordinación, hubo un par de movimientos, entonces empezaron a entrar musicoterapeutas, no había concursos, entraba por interinato, eso es por una resolución de la universidad, se designa un interino hasta que, bueno, en algún momento hubiera concurso, y empezaron a ocupar musicoterapeutas las cátedras. En una universidad, en una facultad, que es la de psicología, que lamentablemente su interés era ubicar también gente de su disciplina, siendo que la musicoterapia es otra disciplina. Pero bueno, esto es un poco el contexto histórico que hay, por el cual uno puede entender por qué en el presente ocurren estas cosas. El tema es que actualmente hay muchísima cantidad de musicoterapeutas graduados, y musicoterapeutas con especializaciones, con doctorados, con maestrías, que tienen mucha experiencia. Muchos musicoterapeutas nos desempeñamos porque hemos ganado concursos en los hospitales, entonces somos especialistas por carrera hospitalaria. Entonces, bueno, ya digamos, no se puede hacer oídos sordos a esta situación y a poner alegremente a alguien que no esté formado, que ni siquiera sea musicoterapeuta, a la cabeza de una cátedra para formar musicoterapeutas. Por ese motivo, desde la Asociación de Musicoterapeutas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, emitimos un comunicado de alerta en la comunidad educativa que les voy a pasar a leer. Dice así: la Asociación de Musicoterapeutas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ANDEVA, se suma al reclamo realizado por docentes, graduados y estudiantes de la licenciatura en musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires. Es importante dar a conocer que ante la situación reciente de jubilación de docentes de la carrera de musicoterapia, la actual coordinación decidió arbitrariamente suplantar dichos cargos sin efectuar en tiempo y forma los procedimientos de los respectivos concursos y sin tener en cuenta a los docentes musicoterapeutas que forman parte de las cátedras desde hace años. La calidad educativa impartida por la carrera en la universidad pública es de interés para toda la comunidad de musicoterapeutas y sus respectivas asociaciones. Acompañamos en este reclamo a toda la comunidad, esperando se pueda revertir a la brevedad este comunicado hecho por la Comisión Directiva de ANDEVA. Se expuso el día 27 de junio, el lunes, día en el que también colegas que son docentes acercaron a los consejeros para llevar esto a las autoridades, ¿no? ¿Hubo alguna respuesta, Pato? Hasta ahora no, no tenemos respuesta, porque también muchas veces escuchan, pero bueno, de ahí a que no solo escuchen, sino que hagan algo, ¿no? Hay otro paso. Así que estamos a la espera. Bien, en alerta. El lunes también se presentó el proyecto de ley para el ejercicio profesional de la psicología social. Y podría ser como un día anti-psicología, con todo respeto y con mucho cariño a nuestros colegas psicólogos, psicólogas, psicólogues. Pero siempre hay mucha fricción con la psicología, sobre todo por culpa bien ganada de algunos no profesionales, psicólogos y psicólogas sociales, que estudian en lugares donde no son oficiales y donde después su dudosa ética hacen, por ejemplo, que atiendan en consultorio de manera individual, cosa que está en una de las prohibiciones. No se puede hacer consultorio, como por ejemplo en la musicoterapia, sí, ¿no? Individual o grupal. Digamos, como el ámbito, las atribuciones de un psicólogo social para trabajar a nivel o individual o interdisciplinario o transdisciplinariamente, es una de las cosas por la cual se están luchando, pero también para que puedan solo, digamos, ejercer la profesión aquellos que hayan estudiado una tecnicatura y que hayan realmente estudiado 4 años en lugares oficiales, ¿no? Lugares oficiales es con un plan de estudio, con una resolución, con que tenga un plan en serio, y muchas veces la verdad que se arman bastante kiosquitos, ya que estamos hablando de los kioscos y de los intereses de pocos, los subgrupos, los famosos subgrupos. Se arman kiosquitos aparte y sus quintitas donde nada, se junta gente que tal vez se recibió, y es mucho más complejo armar una carrera que realmente sea una carrera seria, reconocida por lo menos en la Argentina, ¿no? Así que era muy interesante. Bueno, se ha presentado gente muy grosa, como una de nuestras invitadas, Eugenio Otero, que bueno, Ramírez Otero lo conocerá más que bien. Como digo siempre, uno lo conoce desde cómo late el corazón desde adentro del cuerpo, ¿no? Como sabemos los hijos. Así que bueno, me parecía muy interesante y un avance más, si bien lo charlaba con algunos profesionales psicólogos sociales y es un trabajo que hace 40 años más o menos que se viene intentando presentar con todas las resistencias, sobre todo desde la hegemonía analítica, sobre todo. Pero bueno, me parece más que interesante todo proceso de reconocimiento y de trabajo donde se pueda, digamos, como enmarcar, encuadrar, ¿no? El ámbito de aplicación, la modalidad del ejercicio, los derechos, las previsiones. Me parece que es un adelanto para poder ingresar también en distintos ámbitos hospitalarios, comunitarios, grupales, y que también da pie a lo que voy a hablar en un ratito, ¿no? Sobre una de las grandes figuras que también se cumple en años de su natalicio, que es don Enrique Pillon Rivier. Así que bueno, y simplemente bueno, recordar que fue... Sí, Pati. No, quería recordar, porque es muy interesante lo que estás planteando, entonces quizás nuestro auditorio quiera mandar algún mensaje o algún aporte, Entonces quería recordarles el teléfono para que pueden mandar un WhatsApp al 11-3181-3126. Recordar también que fue... Sí, por favor, así se va a anotarlo. 11-3181-3126. Plim, plim, plim, plim. Anotar. Y anotar. Bueno, y también bueno, fue allá el Día del Orgullo Gay, me parece también como un hito en el reconocimiento de las diversidades y demás, y que dio iniciativa y disparadores para esto, para seguir en movimiento y reconocer las diversidades, y que no se hable ya tanto de inclusión, sino que se hable de convivencia, ¿no? Porque si uno habla de inclusión, habla como algo medio como jerárquico, ¿no? Algo que no es horizontal, algo que es vertical. Así que, bienvenido. ¿Sabes por qué se recuerda o se conmemora el 28? Porque... Bueno, se conmemora por la revuelta de Stonewall, que fue un momento histórico que estuvo definido también como los disturbios de Stonewall. Se produjo en la madrugada de un 28 de junio, pero del año 69, en el pub Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Ahí los asistentes de ese local se rebelaron, aparentemente de forma espontánea, contra una redada policial que buscaba identificar y detener a personas gays, lesbianas y transexuales que se congregaban ahí. Entonces, interesante, ¿no? Eso de rebelarse para defender la identidad. Y qué interesante lo paradójico y lo contradictorio de, bueno, lo que decidió la Corte Suprema Yankee de pasar a la clandestinidad el aborto como un retroceso a los derechos humanos importantísimo y a los derechos conquistados por las mujeres, ¿no? Así que, bueno, vamos a una cancioncita y volvemos con un poco de ritmo. Vamos, así se nos pasa un poco lo chinchudo. Dale. Hello, Frank. How you doing? Are you all right? Sunday morning blues, you know, just ain't the best when you just want to lie down, have a good rest. Cause the nerves kind of get to you when you feel kind of small. Bandana, and you feel kinda tough, even though you know that life is really rough. And your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gonna tell you that you're not even home. And she has called you on that telephone, oh, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home, she called you on the telephone. Your mom told you one home, oh mama, why didn't you do? What did you do? She thinks I'm with her. I'm gonna get blue, I'm gonna cut my throat, I'm gonna smash my head, I'm gonna jump into the bath, I'm gonna lie in bed. Well anyway, that never happened. Because one day, religion came to stay. Oh yeah. Oh yeah, bad vibes, they've all gone away. Oh yeah, religion's home to stay. Alright, what you tell Rastafari, religion, you know? I tell ya, God is there in the heaven and he looks after you. And that's what they say. Well, I'm telling you from the sun, United States of America, that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus vobiscum et tu spiritu tuum. Alright. Let's pray. Let us pray. Oh, po, po, po. Let us pray. Let us pray. Pray, pray, pray, baby, pray, pray for us. Oh, Jesus Christ, won't you pray for us? Oh, won't you pray for us? I think we're there. Oh no, maybe not, doesn't matter, keep on. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the telephone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot of what I thought. So I think I just go on saying this. Oh baby, stand by me. Oh no, no. No woman, no cry. Oh no. La rubia tará. Por todo el país. En la retaguardia. Los secretos del tiempo. También te para el público, gente. O a gusto del oyente. Los secretos del tiempo. La locura de la buena. La radio es una buena opción para ponerle alas a tus sueños. Los secretos del tiempo. Estamos muy encerrados por acá. Uya, ¿y cómo podríamos hacer para desencerrarnos? Buscar otro hábitat para estar cómodos. Un poco de ternura. Y realizar lo de la radio. Sí, buena onda. Cuentos, etcétera, digamos. Los secretos del tiempo en la retaguardia. Yo diría que es cambiar. No se mandan las caricias ni los recuerdos. Des Manicomio. Me contó un pajarito que hay un programa que sabes que te cuenta. Te cuenta los secretos del tiempo. Continuamos escuchando. Continuamos con los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Johnny! Johnny! His name is Johnny. His name is Johnny. His name is Johnny. Johnny! Johnny! Sube, le moví el chalet. Johnny. Le moví el chalet. Johnny! Johnny! Bueno, volvemos nuevamente con los secretos del tiempo. Habíamos escuchado antes Hello Frank de Sumo, Luca Prodan. Me hizo acordar mucho a Luca Prodan y por eso lo pensé para ponerlo antes de esta columna. Por rebelde, porque sabía muchos idiomas, por culto, pero también por lo pícaro, por la calle, la noche, lo arrabalero. Y pensando también en relación a esto que veníamos hablando, ¿no? Del movimiento, lo dinámico, los emergentes, la historicidad y las resignificaciones. El 25 de junio fue un nuevo cumpleaños de Enrique Pichón Rivière. Hubiese cumplido 115 años. Bueno, el francesito, como le decían, aunque nació en Suiza y era más argentino que el dulce de leche, fue un médico psiquiatra y creador de la psicología social. No es mi idea profundizar en la biografía porque pronto va a venir a visitarnos quien fue el principal investigador a lo largo de su vida y obra, que es, ¿puedo spoilearlo, Pato? Bueno, dale, te dejo. Que va a ser Fernando Fabris, uno de nuestros próximos invitados, y él sí vamos a profundizar en ese tema. Sí quería destacar y rescatar una manera incaducable de transmitir conocimiento y sabiduría. Él pensaba la vida como una espiral dialéctica, un ida y vuelta y una retroalimentación de las experiencias. Fue como decía Alfredo Moffat, un psicoanarquista de los sí. ¿Por qué? Porque diseñó un esquema conceptual tan dinámico, heterogéneo y diverso que no existe identidad que quede excluida de esta. Tiene una vigencia tal que el gran objetivo de esta teoría del ECRO, esquema conceptual referencial operativo, parece tan complicado y es tan simple esquema porque es un esquema, es un grupo de conceptos. Conceptual, bueno, por lo conceptual, referencial, o también es como muy simple lo operativo, porque es dentro de la realidad, ¿no? Como la realidad operativa, porque funciona en la realidad, y como la realidad es movimiento, la base de esta conceptualización es siempre pensar en lo dinámico, en el movimiento, en la transformación. Por eso siempre se ha peleado tanto con los conceptos rancios y con aquellas disciplinas tan conservadoras en el cual tienen a sus tutankamones, ¿no? Y piensan teorías desde hace 200 años, lo cual es tan buenísimo, y eran en su momento Julio Vernes, eran visionarios, pero llega un momento que ese futuro fue presente y ahora ya es pasado, y está buenísimo esto, el movimiento y la heterogeneidad. Pichón se caracterizó por su compromiso social constante, su posicionamiento ético imperturbable y por su crítica política de la cultura. Era un personaje, como les decía, como Luca, con mucha calle, mucha noche, mucha tristeza y un anti-establishment. Era fanático de Chaplin por su obra Tiempos Modernos, donde él decía que desnudaba una época, y era amigo y médico personal del sociólogo musical llamado Enrique Santos Discépolo. Piensa en las instituciones donde fue creador y referente, pero también enemigo del poder y discriminado. Se me viene a la mente la APA y el Borda. La APA es la Asociación Psicoanalítica Argentina. Él fue el creador. Lo echaron por plata, porque en vez de nombrarlo socio honorífico, debía una o dos cuotas y en su momento lo echaron. Ya no sabían, obviamente, cómo expulsarlo por molesto, por como él decía, quilombero. A las instituciones se va para hacer quilombo, para crear condiciones de posibilidad de lo que está silenciado pueda ser puesto en palabras. Y lo han echado también del Borda. Y del Borda es muy loco, porque uno cuando pasa y pasa por el pabellón siglo XXI, donde le dicen siglo XXI porque están todos los... Bueno, en su momento nació en el 2018 y era la gente que pasaba del Tobar García al Hospital Borda, y está su torso, está su cara, con un agradecimiento tremendo, una placa hermosísima del APA. Entonces uno ve la APA y el busto de Pichón en el Borda, y uno ve lo paradójico. Alfredo Moffat, un gran discípulo de él, habla de la parajoda en vez de la paradoja. Él decía, en la base de la discriminación está la envidia. Me parece que ahí tal vez está el quite de la cuestión. Pensé, para ponerle un poquitito más de swing a esto, la manera en que podía presentar este crítico feroz, pertinente, valiente y osado de la realidad, pero con algunos creadores del pensamiento crítico. Es increíble las cosas que encontré en común. Con el primero que se me ocurrió articular fue con Foucault. Y es muy loco, porque el día que él nace, Pichón nace el 25 de junio, Foucault muere un 25 de junio de 1986. Por una enfermedad innombrable, el SIDA, ¿no? Que en ese momento se hablaba como la enfermedad del sistema nervioso y que solo tenían los homosexuales, por supuesto. Foucault cuestiona, al igual que Pichón, ¿no?, las cosas que encontré en común, el poder, a los opresores y a los oprimidos, y siempre en intentar aumentar el poder de aquellas personas oprimidas. Recuerdo que leía sobre Foucault en una entrevista y él dice: ¿crees que he trabajado duro todos estos años para decir lo mismo y no haber cambiado? Y era una similitud que pasaba con Pichón, que escribió pocos libros, por lo que era una enciclopedia andante, solo tres libros y muchos artículos, pero decía esto: cada vez que terminaba de escribir sobre algo, ya lo había transformado, lo había elaborado y lo había resignificado, entonces ya lo sentía antiguo. Otra de las cosas que encontré en común fue la deconstrucción de la locura. La persona loca como depositaria de aspectos proyectivos negativos de la sociedad, que debe ser vigilada y castigada. Debe ser panoptizada, no este panóptico, para disciplinar identidades que no se condicen con la, abro comillas, normalidad. Él decía: el alma es la prisión del cuerpo. Pensando en el prisionero, Borges conoció el pensamiento de Pichón por una alumna suya de la escuela y que le enseñaba hebreo. Le dedicó un poema de cuatro líneas que casualmente, o casualidad, se llamaba El prisionero. Y decía así: una lima, la última de las pesadas rejas de hierro. Algún día seré libre. Pude entender acá que Borges captó esta lucha de Pichón contra las rejas que ahogan el alma y que nos convierten, a veces y a algunos, en prisioneros. El camino hacia la liberación es interna y externa, ya que ambas son indisolubles y no pueden existir sin la otra. Se me vino a la mente con la tristeza de Deleuze, ya que afirmaba que toda tristeza es el efecto de un poder sobre mí, La maldad es impedir que otra persona efectúe su potencia. Y se me vino a la mente con la idea de Pichón, de su teoría de la enfermedad única, donde, bueno, desarrollaba muy profundamente, lo cual no voy a hacerlo por acá, pero siempre decía que el núcleo de todo proceso patológico era la tristeza. Sartre tiene varios puntos en común al decir que lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Es más o menos con la idea, va en concordancia a lo que decía Pichón sobre un sujeto productor, protagonista de su historia y a la vez producido y configurado en complejas tramas vinculares. Era Pichón quien proponía y promovía la ruptura de la naturalización, de la familiaridad encubridora y la vivencia de lo obvio. No es por eso que también hacía tanto ruido, ¿no? Era cuando sacudía todos estos avisperos y estos kiosquitos. Se me vino mucho a la mente con el aprendizaje a Freire, ya que coincidieron en la forma de entender el aprendizaje y el enseñaje. Pichón hablaba de enseñaje, ¿no? Aquella persona que enseñaba también tenía que estar dispuesta a aprender. Tenía que ser dialéctico, de unida y vuelta, retroalimentándose, si no, no tenía sentido. La alienación de la mirada eurocéntrica o sarmientista hacía mucho ruido en Pichón, tanto en Pichón como en Freire. La simetría de este diálogo socrático, ¿no? Esto de sentarse en ronda, viéndose a la cara, los ojos, las corporalidades, no sentados uno atrás de otro como si estuvieran, no sé, en un colectivo, en un avión. Hablaba de la inquietud, y me sonaba la inquietud como todo lo contrario a la quietud, al movimiento, como un quehacer transformador de la realidad. Y sobre todo me resonaba con esto que decía Freire en Pedagogía, que decía, el gesto de amor, paradójicamente, se encuentra en la respuesta a la violencia de los opresores por sobre las personas oprimidas, ¿no? El amor realmente vence al odio. Aprender es un proceso de búsqueda enemiga de la rigidez y de las posiciones fijas e invariables, o como siempre lo digo yo más fácil, a los rancios. La tarea tiene que ser teórica y práctica, tiene que tener reflexión, pensamiento, pero también acción. Pichón era por eso que enseñaba tanto en instituciones, en su amada escuela, que era su gran bastón, pero también en una pizzería, en una cervecería, en librerías, cafeterías y hasta en el backstage de un recital, puede ser recital, concierto de Discépolo. ¿Cómo se diría, Pato? ¿Concierto, recital? Sí, puede ser. Concierto o recital tiene connotaciones interesantes y diversas, ¿no? Concierto, sí, de concertar con otro y recital de recitar, que no serían excluyentes, se complementarían. Me encanta. Eso, por supuesto, con uno o dos whiskies encima, con champagne y demás. Y él después de ahí se iba a dar clase. Hay una historia que cuenta Carpintero, que era discípulo de Pichón, era alumno de Pichón, y dice que se lo cruzó en su cumpleaños, en el cumpleaños de Pichón, en un café, y él estaba con los mozos que le estaban cantando el cumpleaños, solo. Dice que ahí salieron a tomar algo, fueron a ver a Discépolo, siguieron tomando toda la noche, y dice que Carpintero a la mañana se fue a dormir porque tenía una resaca que no podía más. Bueno, Pichón se fue a dar clase. No me quiero imaginar cómo podían ser esas clases. No, pero siempre era algo característico de Pichón, que era como la creatividad y lo payasesco, pero también la virtud que tenía de realmente encontrar maneras totalmente disparatadas y rimbombantes, pero de transmitir y que trascienda el tiempo, porque la gente realmente lo que recuerda son este tipo de cosas. Me hace acordar como una analogía de Maradona. Pero los encuentros con Maradona no era tipo como sí, charlamos de algo, era no sabés lo que dijo el Diego. Pichón se hubiera llevado muy bien con Paco Maglio. Paco Maglio fue un médico que falleció hace unos años, que él hablaba de que en general en el ámbito de la medicina y la gente que tiene como un cierto lugar de prestigio sufren de un mal que se llama la broncemia. Y la broncemia es sentirse, ¿no?, que le tienen que hacer la estatua de bronce, ¿no? Porque es una... Vamos. Me encantó. Era muy, muy amoroso Maglio, y él dice que él tuvo que estudiar antropología para poder bajarse del bronce y poder acercarse a lo humano, ¿no? Porque al médico, quizás por la misma formación, hace que vaya como teniendo una distancia de todo lo que tiene que ver lo emocional, ¿no? No sé, un cirujano no puede pensar que está cortando a alguien y que ahí, ¿cómo lo estoy cortando? No, está pensando en otra cosa. Entonces, no, mirá la cicatriz que está dejando, la esposa se va a enojar. Entonces, bueno, un poco decía que parte del trabajo como ser humano, como el profesional, antes es persona, entonces tiene que desarrollar como persona la empatía, la capacidad de cuidado, el cuidado de sí mismo, el poder entender al otro, y bueno, para eso hace falta curarse de la broncemia. Totalmente. Si no terminás el bronce, pero tal vez en el borda, ¿no? Y eso no está del todo bueno. Pionero de la grupalidad y la conceptualización de la grupalidad en los 40, en el 50, hasta Bion, que era realmente un pionero del pensamiento de la psicología social, grupal y operativa, tuvo que reconocer delante de toda la Asociación Psicoanalítica Argentina que realmente el pionero y el primer adelantado había sido Pichón Rivier. Pensando en el grupo, hasta podemos articular con el Eternauta y con Oesterheld y el concepto de héroe colectivo. Lo puedo ligar incluso con Vasalli y sus conceptos de desmanicomialización que llevaron a transformar la sociedad italiana, demostrando que el encierro no es una metodología de salud, sino todo lo contrario. Algo que desarrolló mucho en el Borda, ¿no? Con Alfredo Moffat. Y por eso cuando ellos tomaban, armaban jugos, comían algunas facturas, lo que sea, y tomaban jugo, decían que estaban tomando vino. No solo eso, sino que hasta les llenaban preservativos y los tiraban, y decían que tenían sexo homosexual, siguiendo con el emergente del Día del Orgullo Gay. Una de las maneras y de las falsas denuncias que le hacían para tratar de expulsarlos del Borda. Solo porque hacían sentir y pensar a los locos. Un visionario, tal vez como Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de Argentina en la presidencia de Perón. Decían algo muy parecido, pero lo voy a citar a Pichón. Pichón decía, en un proceso de liberación, la lucha por la salud no es solo la lucha contra la enfermedad, sino contra todos los factores que la refuerzan. Y es lo que muchas veces pensamos de la complejidad, ¿no? No es solo se opera sobre aquello que no es, tiene fiebre, se toma un paracetamol, sino que es todo el pensamiento bio, psicosocial, espiritual, cultural, es como emocional, la verdad que es mucho más complejo la visión de la realidad, de la verdadera realidad, ¿no? Una realidad mucho más objetiva. Lo puedo conectar con Galeano, cuando Galeano habla del sentipensar, ¿no? Como este no se puede sentir sin pensar y no se puede pensar sin sentir. Pichón decía que había que sentir, que pensar y hacer. Eso era el gran símbolo de la salud mental, cuando se articulaban esas tres cosas. Voy cerrando con lo que sería la idea del surrealismo, que era donde conectaba más Pichón, amaba el surrealismo. Conectó mucho con Antonito, como digo yo, Antonito Artaud. Decía, vivir no es otra cosa más que arder en preguntas. Fue el creador del atletismo afectivo, ¿no? Y el creador del teatro de la crueldad, y se me venía a la mente Ulloa. Con la institución de la ternura, discípulo de Pichón, ¿no? Con la institución de la ternura y luchando sobre todo contra la crueldad de los torturadores, siempre ayudando a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Imposible no mencionar a Vicente Zito Lema y sus conversaciones sobre el arte y la locura, los afectos, la tristeza, la inmigración, las culturas. Pichón ya estaba muy enfermo de cáncer hacia fines de los 70 y muere poco tiempo después de ese libro que es hermoso y lo recontra recomiendo. Conversaciones con Enrique Pichón Rivier sobre el arte y la locura. Pichón tenía una obsesión con la muerte. Pichón decía, la muerte está tan lejos como grande sea mi proyecto. No te preocupes, Clarisa, que era una socióloga discípula de él. Yo voy a estar vivo hasta que se muera la última persona que me amó. Y en una de las entrevistas que le hace Vicente Zito Lema le dice, solo la vida conoce los ojos de la muerte, citando un hachero guaraní. Tenía una obsesión con el Conde de Lotremont y por supuesto con lo siniestro, la muerte, lo maldito, y eso fue lo que lo conectó con Lacan. Lacan que fue su compinche antipsicoanalistas rancios freudianos. ¿Por qué? Lo conectó con el surrealismo, la cultura francesa y Freud. Eso los unió y se mandaban cartas y se encontraban asiduamente. Y estamos hablando no de la época de internet o de WhatsApp en que uno se manda un mensaje. Se mandaba cartas, se iba a comer y era un compinche realmente de una figura y un intelectual y una persona referente del siglo XX. Un día antes de acudir al Congreso de Psicoanalistas en Francia, se lo cruza a Lacan y le dice que lo va a ver en el Congreso. Mientras tanto, él estaba obsesionado con el Conde de Lautremont, que en algún próximo programa voy a charlar un poco sobre él, y fue a verlo donde aparentemente era su hogar. Fue y no había nada, no encontró rastros de él. Fue al Congreso de Psicoanalistas y Lacan lo invitó a su casa. Dijo, bueno, cuando le dio la dirección, era la dirección donde vivía el Conde de Lautremont. Esas cosas que conectaba y decía, no, este es el destino, que este hombre que va a ser algo importante en mi vida, y claramente lo era. Pichón decía que Lacan era pichoniano y Lacan decía, y viceversa. Para cerrar, simplemente me preguntaba esto: ¿qué causas militaría y defendería Pichón en la actualidad? ¿Qué pensaría sobre la diversidad sexual, la interrupción voluntaria del aborto? Del embarazo, perdón, las guerras aún vigentes, el crecimiento de la derecha, el fascismo, la meritocracia, la neurociencia comercial y la persistencia del egoísmo como modo relacional predominante de las sociedades? Son parte de una lluvia lejos.

a los equipos Sarit, que fueron los que cuidaron durante toda la pandemia, a la gente que pasaba por situaciones muy riesgosas, que han quedado con secuelas muy importantes, a todos los profesionales de la salud que se han dedicado en la pandemia a cuidar y que también necesitan ser cuidados, cuidar al que nos cuida, ¿no? Quizás sería un mensaje para el gobierno de la ciudad, para que cuide a los profesionales que nos cuidaron a todos. Más cierto, imposible. Gracias, Pato, y qué voz hermosa que tenés. Viste que podías, yo te dije que ibas a poder. Importante que te digan que podés, ¿no? ¿Querés que vayamos a un cortecito o seguimos de largo y cuento un poco de las recomendaciones que venía pensando en relación a algunas películas que había visto en estos días relacionadas a salud mental, a lo social? Y dale, recomendame, dale. Hay una película que se llama El Castor, que está dirigida por Judy Foster y actuada también por Judy Foster y Mel Gibson. Una película hermosa, está online. Si ponen El Castor online la pueden ver en HD subtitulada, y la verdad que es una película, me parece que increíble, en donde trata el padecimiento psíquico, el padecimiento familiar que subyace del padecimiento psíquico de una persona, de su esposa, qué pasa con la persona o la esposa de una persona hiperdeprimida, sobre el suicidio, sobre un hijo pequeño que tiene un niñito y cómo incide todo esto con un hijo mayor, adolescente. Es muy interesante porque están todas las etapas y cómo les afecta a cada uno. La institucionalización se pone mucho en juego, la sociedad, cómo reacciona la sociedad ante un empresario, una persona de dinero, de clase alta, que está deprimido, ¿no? Como muchas veces se asocia, pero si tiene plata, si se puede ir de viaje, si se puede comprar algo, ¿no? Como si el padecimiento solo fuese para una determinada franja. Y sobre todo el trabajo, cómo se puede articular una persona recontra deprimida con el trabajo y el proyecto. La recontra recomiendo, El Castor se llama. Por otro lado, hay una película que se llama El Vuelo, con Denzel Washington. Una película muy interesante, es un piloto de avión donde trata el consumo de alcohol, sobre todo, diferentes sustancias de drogas, pero específicamente ancla en el consumo de alcohol. Trata también sobre las recaídas, sobre cómo reacciona la familia ante las recaídas, ante la sociedad, cómo reacciona ante eso. Como un profesional también exitoso, ¿no? Una persona profesional puede, cómo va a caer en, cómo va a ser, va a caer en, ¿no? Siempre en lo mismo, cómo puede repetir este patrón de conducta disfuncional si es una persona exitosa y demás. Y sobre todo por los chivos expiatorios políticos, y se me venía medio a la mente como todas estas situaciones que lo pensaba sobre todo en Argentina, ¿no? Que es donde estoy, donde tal vez pueda hacer una mirada un poco más profunda de cómo se utiliza muchas veces este tipo de situaciones y casos icónicos, como hablábamos, ¿no? De Chano, Pettinato, Felipe Pettinato, etcétera, como este tipo de casos para representar un tipo de persona, el que consume y es un, ¿no? el psicópata, y siempre estábamos hablando de esto, ¿no? La maldad no tiene nada que ver con la locura, y la maldad es algo que padece la sociedad. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos despedimos? Entonces yo quiero ir a ver El Castor y quiero ir a ver las películas ahora. No, vayan a ver El Castor, que está buenísima, posta, muy muy interesante. Bueno, vamos a buscarla entonces, porque no está ni en Cuevana y no está en Netflix tampoco. Hay que buscarla. Sí, exactamente. No me acuerdo, es una tipo Pelis Plus, una de esas, tiene un nombre medio extraño, pero yo la vi online hace algunas semanas atrás y quedé encantado. Pato, ¿querés hacer la despedida del día de la fecha? Bueno, les damos la despedida de todo corazón. Bueno, como siempre, nuestro mensaje al tiempo, ¿no? Recordar que una interesante manera de combatir el olvido, ligar la historia, construir memoria e identidad colectiva,